para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Disney Plus hará una serie de la leyenda del tesoro perdido. El servicio de streaming está desarrollando un programa basado en la saga de películas. Jerry Bruckheimer, quien produjo las dos cintas protagonizadas por Nicolas Cage y Diane Kruger, reveló la noticia. Contaría con un elenco joven, mientras que una tercera parte para el cine volvería con el reparto original. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.